dos minutos. Bueno, hablamos de la presentación de Imagine Dragons y también hay que hablar de otra de las exitosas presentaciones del viernes pasado en Bogotá. En el Coliseo MedPlus fue la sede para recibir al DJ y productor francés David Guetta. David Guetta, bueno, que triunfó en esta presentación en Colombia, Alejo, ¿no? David Guetta, exactamente, bien me lo decían, es que si es francés, pues en francés se dice David. David seguramente Guetta, con un poquito más de chanfle, más de sí, David. Pero es David Guetta. Ajá. Pues mire, le quiero decir, les comento a los que no estuvieron ahí, había generaciones, ahí estaba la generación, los Habibers. Sí. Y estábamos los mayorcitos también. Claro. Sí, vimos en las fotos una producción increíble, ¿no? No, la producción increíble. Le decía, el público de verdad, es decir, usted veía cincuentones a la lata, cuarentones, treintañeros y hasta veinteañeros había. Claro. Es decir, crossover en el tema del público. El Coliseo hasta las banderas. Es decir, si ahí hablan de 16.000 personas, 17.000, pues había 17.000 una. ¿Qué? En la producción, como bien lo dice Julio, sencillamente increíble. Una pantalla de lado a lado, al estilo Shakira, los que sí, lo vieron. Sí. Esas pantallas que las ponen de fondo, pero de lado a lado, sencillamente absurdo. Las cabezas móviles, los rayos láser, sencillamente increíbles. Y el hombre de pelo cortico, es que ya tiene 57 años, entonces no sale a presumir de lo que no le corresponde a su edad. Una vestimenta, el look, Julio, ¿no? Una camisa. Normalita. Sí, que uno diría, venga, pero métale alguna cosita, la un bling, alguna vaina. Sí. No, relajado. Y arranca precisamente su show con esta canción que tenemos, que es tomada, ¿se acuerdan del Blue? De Eiffel 65. Qué exactamente, bueno, sí. Exactamente. Y es esta la canción como que arranca. Y de ahí para adelante no para de poner palos, muchos covers ochenteros versionados por David Guetta, desde Forever Young, desde Total Eclipse of the Heart. Bueno, una cantidad de canciones clásicas versionadas increíble, claro. Increíble show. Alejo, está en el marco David Guetta de una gira que se llama el Monolith Tour y responde a una especie de monolito que de luces que aparece, sí, que está en el escenario como una columna gigante. Sí, sí. Hablemos de eso, de los efectos especiales, pantallas, luces, pirotecnia. Yo le quiero decir que a mí realmente me dejó deslumbrado la producción de visuales, uh-huh, la producción de efectos de luces. ¿Cuánto cree que cobra don David Guetta, cuánto cobra por presentación, Juliana? Ay, no sé. Pétese un número en dólares. Sí. No, dígame más o menos. ¿En cuánto está? A ver, Julio Correal, empresario. Sí, yes. Bótese, pues, una cifra. $1,000,000. A ver, Capi, bótese una cifra. Yo me voy con $800,000. Ya le pedí rebaja. No. La cumpleañera, ¿cuánto dice? Dos millones. Por $1,200,000. Cuente a ver, Villalobos. Pues la tarifa es $1,000,000, como dice el Estamos bien. Aquí me enteré que le salió barato porque le hicieron un paquete y le salió $800,000. Sí, señor. Muy bien. Ese concierto dejó un 16.15% de ganancia, nada más. El 16% de eso fue la ganancia. Y 83 rayos láser, mi querido Villalobos. ¿Y un 16% de ganancia está bien o no? Sí, pues está bien. Es mejor que en un CDT. Y tiene la fama de que hiciste David Guetta en Colombia. No. O sea, transformó la escena de la electrónica en Colombia. Bueno, no se había visto antes. Y les quiero contar que hace poco más o menos 10 años, David Guetta lo habían traído a Bogotá para un concierto que tenían ahí en la 30 con 26. Sí, señor, el Cream Festival. Exactamente. Y el señor, pues, se terminó quedando en el hotel porque el empresario esa vez se le olvidó pedir un permiso. Es correcto. Y nunca les autorizaron a hacer el evento. Es correcto. Y David Guetta cobró su plata y en esa época, de todos modos, cobraba, si no el millón de dólares, por ahí. Por ahí, sí. Y se quedó mirando Netflix en el hotel. Comiéndose unos espaguetis en el parque de la 93. Óigame, pero Villalobos, entonces, ¿qué? Renovado el show de Villalobos, ahora después de ver a David Guetta, me imagino, se viene con toda, un rider diferente, de láser, de... ¿De outfit más sencillo, más básico? Sí, más sencillo, más básico, cuente de Villalobos. No, yo creo que hay que hablar con nuestra manager de... ¿Pau? Pau Producciones, ella sigue manejando bajo perfil. Increíble. Qué bueno. ¿Algún momento memorable que tenga Alejo de la presentación? Me imagino muchas canciones, pero de pronto un momento en el que la gente se sintió más fuerte, la gente bailando como una sola. ¿Qué podemos decir sobre esto? Mientras me hacía la pregunta, pensé, pero... Realmente fueron muchos momentos de clímax a lo largo de toda la presentación. La segunda canción es Titanium. Que arranque. Palo. Con Sia, sí. Con exactamente. ¿Y 4 horas duró? ¿O cuánto duró? ¿Sabe a qué horas empezó? ¿A qué horas? 3 horas, ¿no? Y yo creo que esto no fue casualidad. 11:11. ¡Qué va! ¡Ay! 11, ¡qué increíble! 11, muy buena 11. Hora. ¡Qué bien! El DJ que lo antecedió fue Cato Anaya. Ok. Y terminó a las 10:30. Y dijimos, va a comenzar a las 45. No, va a comenzar a las 11. No, comenzó a las 11:11, marcando el reloj 1:1, 2 puntos, 1:1. La puerta 11, abierta. 11. Y a mí, estoy seguro que eso no es casualidad. Eso debe ser alguna cosita de esas, ¿no? Sí. Le meten ahí un poquito místicas de... Holística. Sí, ya debe estar conectado. Mente, cuerpo y espíritu. Sí. Todo listo. Y 150 metros de pantalla, 82 láser, 62 páginas. Tiene el rider del señor David Guetta, mi querido Villalobos. 62 páginas. Bueno. Qué rico, ahí ¿no? Está. Y 2:10. De salida del Met Plus para llegar a la casa. Ese ha sido mi reporte en la FM Plus. Muy bien, 7:09 en la FM Plus. Balance positivo entonces de los espectáculos en Bogotá, la presentación del DJ francés David Guetta, música, producción, bueno, y las expectativas de la gente antes del show de David Guetta. Escuchemos algunas opiniones. Bueno, mis expectativas de concierto es pasarla súper bien, recordar mi infancia, sentir la electrónica que vibre así full y no sentirme sobre todo viva, es lo más importante. Bueno, y otra de las declaraciones en el Coliseo Met Plus. Bueno, yo esta noche espero que toque todos los clásicos, que sea inolvidable, es mi primera vez que lo vengo a ver, así que tengo la vara muy alta y yo sé que va a ser así. Bueno, gran espectáculo, voces logradas por Geraldine Romero en este momento en la consola, que fue a disfrutar también de esa fiesta. FM por todo Bogotá, la FM Plus. Nos habla de Rusovsky. Vamos a hablar de Rusovsky y de la Chiva Gantiva. Y de también. La Chiva Gantiva. ¿Ustedes sabían que había una cantante colombiana que grabó una canción con C. Tangana? No. También se las tengo. Qué chévere. Bueno, eso será en unos instantes. 7:13. Viva la vida en la FM Plus. La FM Plus. Entretenimiento. Con Juliana Habib en la FM Plus. Bueno, gran expectativa, Juli, por una edición especial de Shakira. Bueno, Shakira, que recordemos, el próximo fin de semana. Pues 25 y 26 está en Cali con el grupo Nietzsche. Con Nietzsche, qué buena. Y luego, el siguiente sábado, el 1 de noviembre, estará aquí en Bogotá. Wow. Mire, Capi, le voy a decir algo. Aquí en la FM Plus, se lo dijimos. Sí. Se lo dijimos y nadie nos creyó. Ed Sheeran, BL y Shakira. Ed Sheeran, pero no es una canción nueva, es que van a sacar la nueva versión de Hips Don't Lie. Nada más. Pero eso no es todo. Lo que pasa es que Shakira quiere celebrar por todo lo alto los 30 años de Pies Descalzos. Perfecto. Y los 20 años de Oral Fixation, que son estos dos grandes álbumes que ha sacado Shakira, sus discos. Pues lo que va a hacer es que va a sacar algunas de esas canciones con una nueva versión que ha marcado su carrera musical. Por ejemplo, aquí ya usted, si entra a Spotify, puede encontrar, incluso le pregunta a la página que si quiere hacer el preguardado, sí, con anticipación. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 canciones que va a sacar: Pies Descalzos, Sueños Blancos, Spotify, la canción que le da título al álbum, Antología, sí, la Pared, Día de Enero y Hips Don't Lie, junto a Shakira, Ed Sheeran y BL. Eso lo vamos a poder encontrar el próximo 22 de octubre, o sea, miércoles. Pasado mañana. Y lo mejor de esto es que lo que se ha sabido, ustedes se acuerdan del baile ese que sacaron Shakira y BL bailando ahí una canción pues muy tradicional del carnaval de Barranquilla. Pues lo que se sabe es que al parecer no va a ser solo esta, Hips Don't Lie, y no es una, no son dos canciones, sino que van a estar preparando más canciones. No se sabe si de pronto es para el carnaval de Barranquilla o porque lo van a lanzar así porque sí, pero lo que se sabe es que vamos a escuchar próximamente más colaboraciones entre estos dos artistas, que es muy gracioso además, porque la gente, obviamente, en las redes sociales se pronunció, claro, y muchos dijeron, bueno, a ver. El cachón. No. así no. Pues, sabe, como que hemos tenido comentarios de que este le metió cacho a ese. El club de la infidelidad con todo. Sí, cachón. No hay que decirlo así porque, pues, obviamente, BL es el gran artista que va a tener 6 arenas. Exacto, o sea, pero pues sí, está claro que pues la gente dice como, cachón. Shakira, bueno, como usted lo diga, Julio, pero obviamente Shakira pues también. Oye, pero ¿por qué estás negada a decirle así a BL? Para ti no, sí, está aquí, ok. Porque yo amo a BL y tiene muy buenas canciones. Todos en el show hay que ir, y Shakira por favor también, entonces van a ser tremenda colaboración. Ah, ok. Bueno, 3 décadas después, entonces Shakira celebra su legado lanzando nuevas versiones, un EP de 5 pistas, incluyendo colaboraciones, como nos cuenta Juli, con Ed Sheeran y también con BL, haciendo esta versión, una nueva versión de este tema que la llevó al primer lugar junto a Wyclef Jean. 7:16 y pendientes entonces en Cali de Shakira y también en Bogotá. 7:20. Julio, bueno, ya escuchamos la información del concierto de David Guetta, del DJ francés, también Imagine Dragons en el Vive Claro, y también estuvo el español Rusovsky, ¿no? El español Rusovsky. No es ruso. No, es de Madrid. Es de Madrid. Madrileño. Bueno. Madrileño, pero primero pasé por la Chiva Gantiva, que fui a... Comenzamos con la agrupación, ¿no? Sí, con Rafael. Y armé un parchecito a lo más de simpático con Juan por Dios, estaba también Toy Selecta de Control Machete acá en Bogotá, estuvo pinchando en el lugar, también lo invitamos, y también estuvo con nosotros Lao Ra, que es una cantante colombiana que tiene una canción con C. Tangana. ¡Qué chévere! Que es la que estamos oyendo ahí. Se llama Picaflor, una canción grabada con él en Los Ángeles. Y luego hicieron el video en Madrid. Pero me sorprendió muchísimo porque ¿quién sabía que una colombiana había cantado con C. Tangana? Nadie, ¿no? Y estuvimos hablando precisamente con Lao Ra. Le pregunté, oye, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue la cosa? Y esto nos dijo Lao Ra. Bueno, saliendo aquí de Chiva Gantiva, me encontré con Lao Ra. Lao, qué gusto tenerte en Bogotá. ¿Cómo te pareció la Chiva? Me encantaron, Julito. Qué rico verte otra vez. Oye, baby, rápidamente, échame esa historia. ¿Cómo fue la grabación con C. Tangana? O sea, ¿dónde se dio? ¿Madrid, Los Ángeles, Bogotá, Nueva York? ¿Cómo fue? La grabación se dio en Los Ángeles porque yo, me fui al estudio el día anterior y al terminar la sesión dije, sería muy chévere que C. Tangana se subiera. Y maravillas del universo, el productor me dijo, qué casualidad, estoy mañana con él. O sea, es una historia real. Sí. Y se la mostró y bueno, el resto es historia. Le gustó a Zetangana y le vamos gustó. A hacerla. Dijo, I dig this shit. ¿Y el video dónde lo hicieron? El video lo hicimos en Madrid, pero wow. con directores de Londres. Entonces, bueno, eso fue como una movida internacional. Ya sabían ustedes que Lao Ra tiene una canción con Zetangana, pues sorpresitas ahí que les vamos tirando. Ella se llama Lao Ra. Vea, Lao Ra. Sí, con Tangana en esta canción Picaflor, lo que hablamos el otro día, ¿no? Que en los estudios se dan esas casualidades que se encuentran el uno con el otro. ¿Quién está cantando al lado? Decía David Guetta que había. Ah, sí, con Sia, ¿cómo fue la historia precisamente? Y esta fue, la colaboración. Ella estaba grabando en Los Ángeles y tenía esta canción y le dijo al productor, y qué chévere, ojalá Zetangana pudiera oírla. Dijo, no, mañana tengo a Zetangana. Le mostró la canción y el man dijo que sí, que se montaba. Qué maravilla. Es la historia de un picaflor, de un hombre que está por ahí. Con una y con otra, y esta se emberraca y le canta su canción ahí con toda, pero quedó muy chévere. La canción tiene su vuelta y está bien pegajosa. Sí, veo las ciudades de Londres, Los Ángeles y Madrid como las tres ciudades que han construido la historia de Lao Ra, artista colombiana que nació, vivió en Bogotá. Al terminar el colegio, se mudó a la capital inglesa, comenzó a hacer canciones en inglés, luego de Londres pasó a Madrid para hacer canciones en español, y Los Ángeles, lo que nos comentaba, ¿no? Sí, ahora está en Bogotá y dice que Bogotá está efervescente, que le encanta Bogotá, que si quiere quedar a vivir en Bogotá y hacer producciones acá. Lao Ra. Lao Ra, se llama ella, increíble, la verdad, tremenda cantante, y la canción me fascina, la picaflor. Sale ahí en el video, le pega su plomazo a... Hace tan gana. Termina el video con un plomazo que le pega a ella después de una peleita que tienen ahí en el video. Bien simpático la horra. Pero Rusowski, que estuvo la noche anterior y que yo estaba en Neiva, no pude ir, mandé a mi corresponsal, que es Alegría Correal. Muy bien, porque, todo en, oiga, familia. Se había, aquí habíamos hablado de Rusowski, que Rusowski para aquí, Rusowski para allá. Se había agotado la boletería como 10 días antes y toda la cosa. Y estuve viendo, me estuvo contando ella lo que es, y es tremendo artista con una gran puesta en escena, pianista, guitarrista. Ah, bueno. Esta es la canción que más le ha, es su primer álbum. Esta canción se llama Malibu y tiene una onda muy chévere. Oigamos un poquito. Este loco madrileño Rusowski, que por ahí lo vi en el cartel también del Vive Latino, pero todas las canciones son diferentes. Esta tiene su ondita como caribeña. No, y los coros, ¿qué tal? ¿Viste? Tan divinos. Y la puesta en escena, el man sale vestido todo de lentejuela con una peluca amarilla, medio como que uno sabe si es hombre o mujer, ¿no? Jugando todavía con eso. Y la gente enloquecía, llenó el Royal Center. Este es un nuevo grupo de empresarios que se llaman Rockal. Rockal es un nuevo grupo de empresarios que fueron los que trajeron los peces raros, que pasaron por acá por el programa también, y que tiene una serie de programaciones bien interesantes de esta música que viene rompiendo la alternativa, pero que ya son estrellas. Este muchacho Rusowski la sacó del estadio, estuvo increíble, la fila daba la vuelta a la manzana, fue algo, yo decía, pero este Rusowski, ¿qué? No, pero lástima no haber sabido, porque no tenía ni idea de este, ¿cómo no eso, le dan más difusión? Eso le dije yo, Alegría, ¿cómo no mostraste la música de Rusowski? Total, antes, ¿por qué no mostraron esta belleza? Y si tú lo exploras, la verdad, toda la música es impactante, y lo chévere, tiene banda en tarima, toca el piano, toca la guitarra, la verdad, muy bueno, un show muy bacano que se sale del trap y del reggaetón y todo esto, pero fíjate la onda tan bacana que divina, tiene. Divina, sí, me encantó. Una onda muy buena, la verdad. Es un viaje. Bueno, y viene en medio de una gira latinoamericana, porque luego de la presentación en Bogotá, continuó en Lima el 18, 23 estará en Santiago, 24 en Buenos Aires, luego de pasar por tres ciudades mexicanas, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Es increíble. Bueno. Seguramente lo vamos a tener pronto en alguno de los festivales grandes de Bogotá, porque la rompieron. Bienvenidos a estos nuevos muchachos de Rockal, empresarios jóvenes que le están dando con toda. A mí me encanta que llegue gente nueva, porque empiezan a traer nuevos artistas como claro, este, ¿no? A veces, sí. A veces los grandes empresarios pues están concentrados en el top 5 de los artistas, pero estos muchachos jóvenes, de empresarios jóvenes, abrir una puerta. Sí, claro. Qué rico. Rusoski estuvo en Bogotá también y la FM Plus estuvo ahí también. Alegría Cordial fue la enviada. Gran corresponsal. Bueno, hablando de lo que viene con la FM Plus, este 24 tendremos a uno de los grandes, señor, del rock en español en el habla de lentejuelas y yo inmediatamente pensé en su majestad imperial en Silverio. Bueno, pero el domo será el escenario ahora para recibir a Zeta Bosio y sí. Stiffy, que traen tremendo show del rock de los 80s y 90s, con obviamente los éxitos de Soda Stereo, y sería buena oportunidad, ojalá pase por aquí Zeta para preguntarle sobre su show Ecos que viene ahora, que nos cuente un poquito. De nuevo. ¿No? De nuevo. Sí. El show Ecos que se está montando en Buenos Aires, que lleva 7 arenas vendidas, que todavía sí. No ha salido a girar, pero que pronto estará acá, pero hablar con Zeta siempre es una bacanería. Y no se pueden perder, tenemos entradas, además, para así este viernes 24 en el Planetario Distrital, ahí estaremos en el domo con este par de buenos personajes, Zeta Bosio y Stiffy. No, estamos en toda, ¿no? La FM Plus está en toda, por absolutamente, toda y además me he encontrado una cantidad. Mire que me decían muchos amigos el fin de semana, porque hubo congregación dado pues el cumpleaños, etcétera. Claro, claro. Y me decían, estamos felices porque tu emisora está sonando en muchas partes. Nos encontramos en Uber o en taxis, etcétera, sí. y van oyendo la FM Plus. Y en Neiva la oyen mucho en la fmplus.com. Me decía Antonio, ¿no? Si la estamos oyendo aquí por la fmplus.com, ¿qué le pasa, hermano? En la mesa también nos oyen, una maravilla. Saludos a toda la gente allá de Sin Excusa en Neiva, que estuvo buenísimo. Bueno, qué bien. Saludos Ibagué, Fusagasugá, toda Colombia. Ibaguette. Bueno, pendientes todos de la FM Plus, la radio para la generación que lo hizo posible. 7:30 a.m. Aquí está el ranking. Aquí está el ranking en la FM Plus. Plus número 3. Número 3. 7:38 a.m. Sí, viene nuestra Plus número 3 de Kiss, nuestro ranking con las mejores canciones a propósito de la muerte del eterno Spaceman de Kiss, Ace Frehley, el cofundador y guitarrista de la banda. En el número 5 escuchamos Crazy Crazy Nights, en número 4 Forever, y estamos listos para escuchar la número 3. Esta canción, mi querida Laura. Me encanta. Bueno, canción de 1991. Y en el 2014, como comentábamos, Ace Frehley fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de la formación original de Kiss, de esos 4 que crearon la agrupación. Y esto dijo sobre el reencuentro con sus antiguos compañeros de banda. The press makes it out like we hate each other. But when we get together, the four of us, you know, we were the ones that started it, and it's like, you know, bottom line is we're still brothers in rock and roll. And even though we don't see each other for 5, 10, 15 years, it's just like it was just like yesterday that we saw each other. La prensa nos hace ver como si nos odiáramos, pero cuando nos reunimos nos damos cuenta que somos hermanos de rock and roll. Pueden pasar muchos años, 5, 10, 15 años sin vernos, pero inmediatamente nos encontramos. Es como si fuera ayer, como si nunca nos hubiéramos separado. Bueno, lo que decía precisamente Ace Frehley, que falleció la semana pasada. Y ahora sí presentamos la canción que está en el número 3. Sí, son Kiss, y yo aprovecho para decirles que Dios bendiga el rock and roll. Que Dios bendiga. Bueno, una canción original de Argent, de 1973, cover, ¿no? Un cover que realizaron en 1991, y suena así. FM Plus. Medellín. y toda Colombia despierta con la FM Plus, muy despierto, sobre todo luego de lo que pasó el viernes pasado. Ya está con nosotros el Clásico Herrera. Buen día, Clásico. Compañeros, ¿cómo están? ¿Qué nota? Canción de Kiss tan bacana. God gave rock and roll to you, hermano. ¿Qué nota de canción? A propósito, esa canción, uno cree que la van a tocar en el concierto y nada, hermano, solamente la tocan ahí, pero ya grabada cuando la gente está saliendo al estadio. Pero bueno, lo importante es que es muy, muy especial para este gran, gran conteo que tenemos hoy, amigos. Sí, recordando, obviamente, las grandes canciones de Kiss. Crazy Crazy Nights, en el número 5, Forever, una canción que sé que le encanta, sí, Dios bendito. Escrita bueno, con Michael Bolton, ¿no? Exactamente, y bueno, el y cantante número 3. De la señora, sí. El cantante de la señora, sí, claro. Oiga, más adelante vendrá el duelo de generaciones en la FM Plus. Que recordemos estamos listos. Que el último estamos listos. Que sí. Tuvimos. Sí, Juli, ganamos. Le cuento, Clásico, dice que el duelo del viernes pasado fue como la victoria de la barranquillera Andrea Valdiri con Gina Calderón, que le aguantó 3 golpecitos, oiga, 20 segundos oiga. Y abandono del ring. Le escuché qué decir, bueno, aquí, sí, así, lo dijo así. No, eso fue como ese combate ahí. Ajá, pero y terminó diciendo, rico, ajá. Se creció. Oiga, es un combate del que están hablando muchos ahí, ¿no? En redes sociales, ¿no? Ay, ¿qué sí, dice la gente? ¿Qué dice la gente en redes? ¿Pero el nuestro o el de la Valdiri? Los dos. Ah, sí, el nuestro. Qué sensación. Ha sido comentado, ¿eh? Sí, es claro. Verdad, porque yo llegué, ¡ay, finalmente ganaste! Y yo sí. Pero el de la Valdiri, déjeme decirle que yo me lo vi y hueso. Malo ese debate. Pero yo digo, ¿para qué se ponen en eso? O sea, ¿qué necesidad? Ambas, digamos que siempre arman show en sus redes sociales, pero por ejemplo, Andrea Valdiri es una vieja que también es medio controversial, pero es una vieja que de verdad es admirable todo lo que ha hecho y la gente la quiere. Y bueno, es todo un ídolo. Sí. Gina Calderón, pues, no tanto. Pero es muy polémica. ¿Pero qué necesidad tienen de subirse a un ring con miles de personas a darse puño? ¿Qué necesidad? Llamar la atención. Pero es que, listo. Me parece admirable además la Valdiri porque bajó como 20 kilos. Para o llegar, sea, para llegar allá. Sí. Porque la Gina le dijo que ella no podía competir así de gorda prácticamente. Ah. Y ella lo logró, lo hizo, estaba muy contenta por eso. Pero paréntesis, ¿gorda? No, si no, en teoría la Valdiri pues es... 90 es pero vamos, usted sabe ultra. Que... Usted sabe que en estos temas de boxeo pues tienen que tener un peso y la cosa peso y la pluma, agenda, sí. O sea, como que se preparó. ¿Era 64 kilos era la cosa o qué? Ella pesaba como 69 kilos y bajó como a 52. Ah, sí, le tocó al peso pluma. Ese es el más bajito, ¿cierto? Sí, me imagino. Bueno, vea, este también fue un evento que se realizó viernes David Guetta en el Coliseo Med Plus y al día siguiente se realizó sí, este evento que rozó, veo, 4 millones de espectadores simultáneos a través de las redes sociales. Bueno, sí. Pero además un poco preparado lo de Gina Calderón, todo el mundo se sorprendió, pero ya hay incluso un video donde prácticamente le leen los labios a Gina y le dice a su equipo como que yo no soy bruta, yo no me voy a dejar noquear, yo voy a subir allá y voy a decir que ya no más. Simplemente es el show para que hablen de ella y todo el cuento, pero es que también eso pero eso es bueno. Una copia, ¿no? De un evento que existió en Madrid y que el señor este, ¿cómo se llama? Ibai Llano, sí, será, sí, ¿no? Sí, sí. No, sí. Hay otro que tiene un nombre raro, todo tatuado también. Ay, se me va. El organizador de esto estuvo bueno, en Madrid. Huesco. Huesco. Estuvo en Madrid, lo invitaron a ese evento que se llama Stream Fire. Y ahí lo trae. Ese tipo trae no me idea, gusta, sí. Pero además hablando, o sea, ok, listo, la vieja se retiró de la vaina, pero decirle un poco de cosas, usted no representa a la mujer, es una pero no, bueno. Pero eso venía también de un streamer que se enfrentó a Mike Tyson, nada más y nada menos. No fue Mr. Beast, no. Mr. Beast, que era también un streamer y que puso de moda esto al retar a Mike Tyson y efectivamente pelearon. Es un duelo de generaciones. Que pero bueno, mucho duelo de generaciones, sí. Exacto. Pero muchachos, lo bueno de esto es que Mr. Beast sí es el gran Mr. Beast, sí. Porque él hace contenido social, ayuda, etcétera. Okay. Es como un ejemplo a seguir, pero aquí ¿qué hay? Aparte de la figura de 90-60-90 voluptuosa, operada, ¿qué más hay? No, y no me gustó cómo se expresó el señor este. ¿Cómo se llama? Huesco. Ah, esa joda, Huesco. Es que se me olvida rapidísimo. Ya. Perfecto, pero... Y no me gustó cómo se refirió a las mujeres. A mí no me gusta desde que dijo que Montería era terrible, lo peor, no sé qué. Y ya, no le cogí cariño. Sí, pero es que... Ahí está. ellos todo lo que hablan es para ganar eso, precisamente. Seguidores, sí, likes. No, ¿cómo se llama? Julio Boero, listo. Mi querido clásico, listo para recordar el pasado, un día como hoy, mientras se prepara para ese combate de hoy con nuestra querida Juli. Estamos totalmente listos. Estamos listos, compañeros. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, vamos al pasado, túnel del tiempo. En Mañanas Plus, echamos un vistazo al pasado. Aquí están las efemérides del día. Y bueno, en el calendario vemos la fecha 20 de octubre, mi querido clásico. 1951, Alan Greenwood es el teclista, este gran tecladista de la banda Foreigner. Es una de las bandas con más ventas de todos los tiempos, con más de 80 millones de discos vendidos a nivel mundial. Este señor está cumpliendo hoy 74 años. El señor que toca el teclado en esta canción sota, That's What Yesterday. Ricky Beard, guitarrista de la banda de Joan Jett and the Blowhearts, donde contribuyó con la música de los coros y álbumes de platino de esta gran, gran canción. Y a propósito, está cumpliendo 69 años el señor Ricky Beard. Del rock and roll nos vamos a algo más pop, muy pop diría yo. Nació el 20 de octubre de 1958 el señor Mark King, vocalista y bajista de Level 42, el sencillo de Level 42, qué buen sencillo, que alcanzó mayor audiencia en el Reino Unido fue este que escuchamos de fondo, Lessons in Love. Alcanzó el lugar número 3 en la lista británica de sencillos y número 12 en la lista de la Billboard 100 en los Estados Unidos. Something About You es otro de los buenos sencillos y fue mayor éxito en las listas estadounidenses, alcanzando el número 7 también. 67 años el señor Mark King de Level 42. Un 20 de octubre de 1963 nacería Horacio Villafañe. Sí, señores, fue el creador del grupo de rock español Todos Tus Muertos. Él nació en San Isidro, Argentina, y falleció el 22 de noviembre del 2011. Hoy lo recordamos con esta canción inolvidable llamada Adelita. ¡Qué 67 tan bacano! 1967 para Freddie Curry. Este es el baterista de Cinderella. Reconocemos que la banda surgió a mediados de esa década ochentera con una serie de álbumes multiplatinos y exitosos sencillos cuyos videos musicales recibieron fuerte rotación en aquel entonces de aquel MTV Music Television. Está cumpliendo el man 58 años, el señor Fred Curry. Atención, señores, si usted tiene una novia, si usted se llama Ángela, tiene una tía que se llama Ángela, en 1973, a Angie de los Stones llega al número 1 en los Estados Unidos, sí, señores, y número 5 en el Reino Unido. Nadie es profeta en su tierra. La canción fue escrita por el guitarrista de la banda, Keith Richards, a Angie, que 73, inolvidable. Muy buenas efemérides tenemos hoy en la FM Plus. Esta es la generación que lo hizo posible. Hizo posible música tan especial como la que hizo Foreigner con That Was Yesterday.